ya los ángeles no vuelan más. Perdidos van buscando el rumbo a casa una vez más. ¿Será acaso que no puedo hacer nada? Al menos la esperanza yo dibujo. Sea capaz de ayudar a alguien sin duda.